RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Oye, tú cantas bien. No vale, con esa voz de fondo, ¿quién se va a comparar? Para nada. Vamos a darle la bienvenida a nuestros amigos de Librería Sónica. Oye, sería interesante, ¿verdad? Muy buenos días a nuestros amigos oyentes de Radio Caracas Radio y este programa que se hace llamar Librería Sónica. Literatura para un tarro. Y como es costumbre, para cumplir con las normas establecidas por la radiodifusión, debemos decir que esta es una transmisión conjunta a través de Radio Upata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. A nuestros amigos en Maracaibo, Estado Zulia, a través de la Voz de la Fe 580 AM. Y allá en Maturín, en Radio Monagas 960 AM. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Y Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Y como tú eres especialista en este tipo de música, Y en esta estupenda cantante, sea usted quien lo presente. Bueno, nosotros abrimos el programa escuchando el tema que nadie sabe cómo se llama. A ver, ¿cómo se llama? No sé, es difícil. El que adivine cómo se llama este tema se gana un libro. Oye, ¿tú te imaginas? Son capaces. Bueno, se llama Con Real y Medio, ya no los ganamos. No se preocupen, comprar, que aquí tenemos para ustedes sus libros. Con Real y Medio puedes comprar de todo, porque estos son el Real y Medio que más rinde. Y este Real y Medio nos trae ahora la voz de la excelente cantante venezolana Morela Muñoz, quien falleció el 15 de julio del año 2003 y en cuyo honor hoy estaremos compartiendo las canciones venezolanas de nuestra infancia, tomadas de su CD Cantos de la Infancia, también porque hoy se celebra el Día del Niño. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades a todos los niños y excelente homenaje, bien merecido a la voz de Morela Muñoz. Y felicidades, por supuesto, a todos los niños en su día. ¿Qué te parece si comenzamos con nuestras efemérides de la semana? Pues empecemos la semana que abre el lunes 13 de julio y cierra un día como hoy, domingo 19 de julio. Qué curioso que el 13 de julio, pero del año 1898, el señor Guglielmo Marconi patenta, ¿qué cosa? ¿Qué patenta? La radio. Casi nada, en este medio en donde nos divertimos, donde hay mucha información, un medio que además de mantener su importancia hoy día en pleno siglo XXI, muchísimos años atrás fue el medio de difusión más importante de todos. Y no solamente hace muchísimos años, todavía, como bien decías tú, en este siglo XXI, la radio sigue siendo la voz más importante de la gente que quiere manifestarse, bien sea por solidaridad, bien sea por noticias agradables o bien sea por denuncias, sí, o noticias no tan agradables. Y creo que es importante ser un pequeño editorial y que tomemos conciencia de la importancia que tiene para todos nosotros el poder tener el medio abierto a nuestra disposición y que podamos escuchar programas como Librería Sónica, programas como Casos y Cosas de Casa, como Plomo Parejo, como toda la programación de nuestra emisora y de las emisoras hermanas que nos escuchan en los estados del interior del país. Así es. No fuese por esa hermandad, nosotros aquí en Caracas a lo mejor no supiésemos lo que sucede allá, ni ellos directamente lo que sucede aquí, y ese intercambio sano, democrático que debe haber en todo país, quizás no sería tan fácil de realizar. Y justamente en estos días tan conmocionado, ¿no?, por la noticia de los medios radioeléctricos, y bueno, no vamos a entrar en detalle porque no es nuestro tema en Librería Sónica, pero extremadamente buena tu introducción, Linsabel. ¿Quiénes nacieron el 13 de julio? En 1934, el escritor nigeriano, premio Nobel de Literatura en el año 1986, Wole Soyinka. En esa misma fecha fallece en el año 1960, Joy Gresham, escritora estadounidense. Y en 1983 fallece también la escritora canadiense Gabrielle Roy. Pasamos al 14 de julio y no podemos dejar de mencionar que es el Día Nacional de Francia, donde se conmemora la toma de la Bastilla, suceso que se dio en el año 1789. Y además, fíjate que el 14 de julio también, en julio tenemos otro acontecimiento tecnológico importante. En 1995 aparece por primera vez el formato del MP3. Imagínate tú, tenemos que en dicha fecha, el 14 de julio, nace en 1891 Alexander Volkov, novelista y matemático ruso. Y fallece en 1954 Jacinto Benavente, dramaturgo español, premio Nobel de Literatura en el año 1922. Y cómo no mencionar que en dicha fecha también, en el año 2003, fallece Roberto Bolaño, escritor y poeta chileno, que también recibiera en el año 1999, si mal no recuerdo, el premio Rómulo Gallegos. Pasamos al 15 de julio. ¿Quiénes nacen el 15 de julio, Isabel? El 15 de julio de 1870 nace el escritor ruso Vladimir Nabokov, autor de Ada o el Ardor y de la más famosa de sus novelas, Lolita. Así es. Tenemos también que en dicha fecha nace en 1905 Enrique Laguerre, escritor puertorriqueño. Y fallece en el año 1885 la escritora española Rosalía de Castro. También fallece en 1904 Anton Chejov, dramaturgo ruso. Y el 16 de julio nace en 1904 el poeta español Armando Buscarini. Así es. Tenemos que en dicha fecha, el 16 de julio, fallecen en el año 1896 Edmond de Goncourt, escritor francés. Y en 1995 el poeta británico Stephen Spender. Pasamos al 17 de julio, Isabel. ¿Quién nace el 17 de julio? El 17 de julio nacen dos personas muy importantes y queridas por la mayoría de las personas en el plano internacional y en el nacional. ¿Quién no ha crecido riéndose con las ocurrencias de Mafalda? Pues el 17 de julio de 1932 nació su autor, el humorista argentino Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Quino. Y el 17 de julio, pero en el año 1938, nace José Ignacio Cabrujas. Así es, muy bien. Y tenemos que en dicha fecha también, pero en el año 1935, fallece George William Russell, escritor y poeta, pintor irlandés. El 18 de julio fallece en 1817, en 1817, Jane Austen, novelista británica. Así es, y tal día como hoy, Elizabeth, el 19 de julio, tal como lo dijimos al principio de nuestra edición para el día de hoy de Librería Sónica, es el día del niño, celebrado anualmente cada tercer domingo de este mes. Sí, en nuestro país. En otros países se celebra en otros meses, pero nosotros tradicionalmente lo celebramos en julio, que además es el mes donde todos los niños salen de vacaciones. Y un 19 de julio también nace el poeta ruso Vladimir Mayakovsky en 1893. Y en dicha fecha fallece en el año 2007 Roberto Fontana Rosa, dibujante, escritor, humorista argentino. Y con las noticias del día de hoy cerramos nuestro... nuestro marco de efemérides. Nuestro marco de efemérides. Oye, es importante decir, antes que se nos pase, que el libro que obsequiamos la semana pasada, el poemario, la antología poética, Amarrando la paciencia a un árbol, de la poeta venezolana María Vázquez Benarroch, lo ganó la señora Mayerly Di Stefano, cédula de identidad 81.714.443. Bueno, y como empezamos las vacaciones, tenemos algunas noticias para ustedes, de talleres donde ustedes pueden llevar a los niños, donde pueden aprovechar de mezclar el placer del juego de las vacaciones con el placer de la lectura. ¿Y de qué más estamos hablando? Del plan vacacional del Banco del Libro. Ustedes se acercan al Banco del Libro y seguramente ahí van a tener muchísima más información detallada sobre el plan vacacional, que este año va navegando viento en popa, porque en el mar la vida es más sabrosa. La página del Banco del Libro es www.bancodellibro.org.be. Y hablando de vacacionales, también tenemos el taller de plastilina creativa, Plastilinarte, que estará dictado por el profesor Antonio Villarroel Bastardo en la población de Latillo. Si ustedes quieren más información, pueden escribir a antonio@laranaencantada.com o llamar al 0414-315-4967. Y dicho esto, vamos a disfrutar de la lectura que nos hará Linsabel en el día de hoy, el capítulo 18 de El Principito. El Principito atravesó el desierto y no encontró nada más que una flor. Una flor de tres pétalos. Una flor de nada. «Buenos días», dijo el Principito. «Buenos días», dijo la flor. «¿Dónde están los hombres?», preguntó con cortesía el Principito. La flor había visto un día pasar una caravana. «¿Los hombres? Debe haber 6 o 7. Los vi hace años, pero nunca se sabe dónde encontrarlos. El viento los pasea. No tienen raíces, y eso los fastidia mucho». «¡Adiós!», dijo el Principito. «¡Adiós!», dijo la flor. Y eso era un extracto del capítulo 18 del Principito de Antoine de Saint-Exupéry, acompañado de fondo, y usted me corrige, poeta, por el tema de Jacques Dupuy, La Forquerie. ¿Es así? Compositor, organista, clavicordista francés, quien falleciera el 15 de julio de 1789. Y con esta lectura vamos a nuestro corte publicitario y ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Una paloma blanca y otra amarilla y otra amarilla. Una paloma blanca y otra amarilla y otra amarilla. Me han picado en el pecho, me da cosquilla, me da cosquilla. Me da cosquillas, sí, me da cosquillas, no, me da cosquilla, me da cosquilla, me da cosquilla en el corazón, me da cosquilla. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchamos el conocido tema de nuestra infancia. Creo que yo me equivoqué cuando puse el track, porque yo esperaba escuchar El Señor Don Gato, pero escuchamos la canción de La Casa. Así es. En la voz de Morela Muñoz, que es nuestra querida soprano venezolana, y que con ella estamos celebrando el Día del Niño y honrando su memoria. Y aunque nos equivoquemos en el track del CD que trajiste, no importa, qué bella Luis, voz, qué bella canción. Puedes pelar en cualquier CD, porque en cualquiera de los tracks, porque cualquiera de las canciones de Morela son estupendas. Y hoy, bueno, Linsabel tuvo una iniciativa espléndida, porque como hoy estamos celebrando el Día del Niño, hoy tanto Linsabel como mi persona vamos a estar conversando un poco sobre este tema que apasiona a muchos, atrae a muchos padres en cuanto al inicio de la lectura de sus hijos. Linsabel tiene una vasta experiencia en ese tema. Y aquí estamos rodeados de muchos libros infantiles, los cuales son nuestras sugerencias o van a ser nuestras sugerencias para el día de hoy. Y es una manera bien divertida, bien sana, de acercar al niño a la lectura, para que cuando ya sean adolescentes y estén, digámoslo así, en bachillerato, no sea una tortura, Linsabel. Porque ¿cuántos de nuestra generación han pasado por los libros, en esos libros de bachillerato, y se han vuelto una tortura cuando te dicen, tienes que leer, por decir un clásico, Doña Bárbara? Dios mío, qué tortura. Claro, pero es que sucede que toda cosa obligada es maluca. Pues claro. A nadie le gusta que lo obliguen ni siquiera a darse beso. Así es, así es. Entonces, hoy hemos decidido compartir con ustedes una serie de lecturas de literatura infantil. Ya tengo en mi mano un libro que se llama Tinguilitón, Tinguilitón, que es una recopilación de Belín Torres, y las ilustraciones son de Rosana Faría y Mónica Berna. Un libro que estuvo postulado a los mejores del Banco del Libro, está bajo el sello de la editorial Ediciones B, y abre con los siguientes versos. Desde aquí te estoy mirando como un granito de arroz. A mí se me está poniendo que nos queremos los dos. Te miro y te miro y te vuelvo a mirar. ¿Será porque mi alma se pone a cantar? Y así, en esa tónica, va este libro de Tinguilitón, Tinguilitón, en estos versos rimados, en donde comienza con una madre embarazada hasta tener a su bebé en brazos. Y este libro, Tinguilitón, Tinguilitón, no solo estuvo postulado, sino que fue ganador de los mejores del 2009. Ah, ciertamente, fue ganador. Del Banco del Libro. Lo que pasa es que nosotros tenemos ya el libro con la etiqueta de postulado porque lo tenemos de mucho antes de que el jurado diera su veredicto. Y este tipo de textos suaves, rítmicos, melódicos, con rima, con esa cadencia que tiene la musicalidad de nuestro idioma, son ideales para comenzar en casa a enamorar de una manera muy linda a nuestros hijos para que sean lectores. Incluso a los padres y a los futuros padres. ¿Por qué sí, el comentario? Señor. Porque si usted, amigo oyente de Librería Sónica, que está de aquel lado de las ondas hercianas, nos está escuchando, esto es un buen regalo para una mujer que esté embarazada. Mira, yo te digo que es verdad. Lo que acabas de decir es, mira, certero. Yo tuve la ocasión de tener varias amigas que hicieron baby shower el año pasado, hasta más o menos diciembre, y a las tres que hicieron baby shower les regalé este libro, y bueno, se lo leían a los bebés cuando los tenían dentro de ellas en sus barrigas, en esas conversaciones de mamá con su bebé, y ahora se los leen en la cuna, y los bebés les prestan una atención y reconocen el sonido de las palabras. Entonces usted está estimulando de una manera tan bonita, con lo más hermoso del idioma castellano, a su bebé, que no dude que ese niño tenga una sensibilidad por la lectura, porque usted mismo es el que se la está poniendo. No, y además pueden tener la seguridad de que si usted regala en un baby shower, por decirlo de alguna manera, o en cualquier otro tipo de evento, un libro como este, Tinguilitón, o cualquier otro libro, va a llevarse muchos puntos. ¿Por qué? Yo que he estado de piñata en piñata, me he dado cuenta que los regalos siempre redundan en lo mismo. Un juguete X con mucha pila, un juguete Y con muchas pilas, etcétera, etcétera. Muchos soniditos. Y te das cuenta, o ropa, y te das cuenta que muy pocos regalan libros. Entonces estoy seguro que si usted se está dando golpes de pecho porque no sabe qué regalarle al niño en el día de hoy, vaya y compren un libro, estimule la lectura, que es una manera muy enriquecedora de acercarlo al hecho, al acto de la lectura, que es tan importante y que va a ser para toda la vida. Y que además es un elemento sociabilizador, porque el libro, cuando tú das un libro, no tiene que ser en una ocasión festiva, puede ser en cualquier día. Un libro es un acercamiento afectivo que no necesita fecha en el calendario. Cuando usted da un libro, el libro es un objeto que además de ser afectivo, crece con el niño o crece con la persona a la que usted se lo da. ¿Cuántos de nosotros nos hemos retomado lecturas y ese libro, cada vez que lo abrimos, vemos cosas que no habíamos visto la primera vez que lo leímos, o tenemos la capacidad de entender y la sensibilidad de meternos en la voz de ese autor que simplemente cuando estábamos más pequeños nos gustaba, pero ahora nos toca y podemos apreciar su cualidad literaria? Y tú y te lo digo esto porque traigo un rescate de mi biblioteca. Es un libro del Ministerio de Educación, de la Dirección Técnica de Ediciones Tricolor. Y les voy a decir de qué año es. Costaba 6 mil bolívares. Exacto. De los viejos. Y se terminó de imprimir... No, perdón. 6 bolívares. El 16 de diciembre del año 1968. 6 bolívares de los viejos. No, 6 mil de los viejos. ¿6 mil? Sí. Ah, sí, sí, sí. Bueno, era barato igual. Sí, era barato. Claro, es un precio actualizado en aquella época, en el año 68, estoy seguro que costaba su real y medio. Su real y medio. Y Efraín Subero es el autor de este libro que se llama Matarile. Es un libro de poesía infantil. Efraín es uno de los autores fundamentales de la literatura infantil venezolana. Maestro, escritor, precursor de la sensibilidad hacia el idioma bien tratado y bien escrito para los niños sin sensiblerías y sin cursilerías. Y como prueba, vamos a leer un hermosísimo texto, un poema que se llama Exhalaciones. Lanzando sin cesar cohetes sobre el agua, el cielo se va quedando ciego. ¿Y eso era de? Efraín Subero. De Efraín Subero. Del libro Matarile. Oye, eso es tremendo rescate. Además, viniste hoy armada hasta los dientes, como se dice, de literatura infantil. Mientras tú buscas tal vez otros de esos versos, yo continúo con este tinguilitón, porque es sencillamente hermoso. Y hay otros versos, que dice... Que también son besos. Sí, ¿verdad? Las palabras besan. Mamá te cantaba la nana más bella. Naciste de noche como las estrellas. Tírame la lima, tírame el limón, tírame las llaves de tu corazón. Te quiero, mi niño, mi dulce lucero. Tú eres la estrellita más linda del cielo. Dime tú si estos versos no son enternecedores para una mujer encinta, previa a esos días antes de dar a luz o posteriormente a ello, cuando tenga su bebé en brazos. Y para esos primeros juegos con los bebés, que es tan importante, porque eso es su primer acercamiento con el lenguaje materno. ¿Y qué te parece si vamos subiendo de edad, Linsabel? Estamos hablando de una etapa infantil de bebé, pero si vamos un poquito más allá para niños más grandes, ¿cuál sería esa recomendación? Yo sigo con Efraín Subero. Para hacer el enlace luego con otros poetas, hay una expresión de la gente que vive en la costa, que debes haber oído, que se llama, que dicen, no, vale, el mar está, es una calma chicha. Uh-huh. Pues con esa frase popular, Efraín Subero hizo este poema, calma chicha. Al mar sin oleaje le hicieron cosquillas, espigas de la brisa. Muy bien. Y fíjate que casualidades de la vida. Yo tengo aquí, Manu, un libro que tú leíste que se llama Sucedió en Colores. Maravilloso libro. Además que tú me habías comentado sobre la lectura de este libro, que es un libro que está bajo el sello del grupo editorial Norma. Y es un libro que es de Liliana Bodoc. Y aquí estamos subiendo un poquito ya las edades en la lectura. Hacia lo juvenil, claro, porque preadolescentes, adolescentes. Exacto, porque Liliana Bodoc también tiene una trilogía. ¿Cuál es que es el nombre? No recuerdo. La saga de los confines. Yo he leído los dos primeros, que son Los días del venado. Y Los días del los días de la sombra, creo que es el segundo, y después viene el... Los días del fuego. Ajá, yo he leído los dos primeros de esta trilogía y es unos libros extraordinarios. También una épica latinoamericana extraordinaria. Justamente iba a decir eso, leer esta trilogía o estos libros de Liliana Bodoc, que también están bajo el sello de la editorial Norma, es como leer algo así... parecido al Señor de los Anillos, pero en una versión latinoamericana, nuestra, o una versión nuestra. Y es una lectura que yo les recomiendo, bueno, a todo joven, pero más allá de todo joven, a cualquiera. Es un libro para todas las edades. Está escrito pensando en los jóvenes, pero los adultos lo disfrutamos muchísimo. No, y es impactante porque es el tipo de libro que es épico, que tiene mucha imaginación, personajes misteriosos, personajes fantásticos, y desde que usted comience a leer el libro, vamos con el primero, Los días del venado, se los recomiendo, usted queda enganchadísimo. Pero ¿por qué no nos hablas de este? Es que Liliana Bodoc tiene una pluma maravillosa, pareciera que tiene una varita mágica en lugar de una pluma para escribir. Sus textos siempre son sabrosos de leer, redondos, ligeros en el sentido que fluyen con el lector, pero densos en el sentido del contenido. Y aquí en este libro que tenemos para presentarles hoy, que se llama Sucedió en Colores, de la colección Torre de Papel de Norma, tenemos varios cuentos de mediana extensión. No son cuentos muy cortos, pero tampoco son muy largos. Cada cuento está vinculado a un color. Tiene un cuento rojo, yellow, que es un cuento sobre el color amarillo, blanco, verde y negro. Y el cuento rojo, para que abrirles la boca simplemente con este aperitivo, es una historia en la cual el diablo se enamora de una vendedora de manzanas del mercado de las flores. Y la única manera como puede conquistar su amor, gracias a los favores de una madrina diabla que tiene y que es experta en hechicería, es que esta mujer le conteste las tres preguntas que él le haga simplemente respondiéndole que sí. Si ella dice algo más, el hechizo se echa a perder. Bueno, ¿y qué te parece? Tiene solo tres oportunidades para preguntar. ¿Ustedes quieren saber qué sucedió con el diablo y con Rubilda, que se llama la vendedora? Pues pueden leerlo en Sucedió en Colores, de Liliana Bodó. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario y ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando a Morela Muñoz, quien falleciera el 15 de julio del año 2003. Este es el tema El Araguato Museo Vicente, conmemorando 5 años de su desaparición física. Y bueno, compartiendo ese repertorio de canciones musicales infantiles que nos dejó como un gran legado a todos nosotros acá en nuestro país. Y antes de continuar, Linsabel, ¿cuál es el combo que estamos obsequiando hoy, ya que estamos hablando de literatura infantil? Pues estamos obsequiando un combo compuesto por 3 editoriales amigas de la editorial Monsanto Servicios de Arte. Estamos obsequiando Rima Rima en la Selva. Del grupo editorial Norma estamos obsequiando Béisbol en la Trilla, de Alfonso Tusa. Y de ediciones... Ese es Alfaguara. Alfaguara. Uh-huh. Tenemos El Cuervito y la Flor, de Ricardo García. ¿Qué tienen que hacer para llevarse el libro? Enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa dilo, y el costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte. Un combo bien particular, ese cotillón de 3 libros de literatura infantil. Oye, Elizabeth, pero antes de continuar con nuestra conversa de libros infantiles, ¿cuál es ese libro infantil que tú recuerdas, que te viene a la memoria, que siempre está allí presente, como uno de los primeros libros? No te digo el primero, pero al menos de los primeros que hayas leído en tu infancia, adolescencia. Yo tengo en mis recuerdos de afectivos como lectora infantil 3 libros muy puntuales. El primero es Cuentos de Andersen, que era una edición del Círculo de Lectores, muy vieja, de una edición de los 60, y de ese cuento me encantaba La Sirenita y me encantaban Las Zapatillas Rojas. Luego tengo otro cuento que me gustó muchísimo, un poquito más grande, que se llamaba El Pequeño Mundo de Juan Luis, de Luis Eduardo Egui. Y luego descubrí, cuando estaba en los Scouts, ¿Tú estuviste en los Scouts? Sí, el libro de la selva. Ah, bueno, te le has calladito, ¿vale? Sí, yo fui guía Scout. ¿Qué tal? No sabía eso. Bueno, yo también lo estoy descubriendo, amigos oyentes. No es cuento chino. Descubrí el libro de la selva porque, bueno, era una de las lecturas que proponían cuando tú entrabas, por lo de la manada, Bagheera, Mowgli, que más o menos los pequeñitos de los lobatos se organizaban en esa imaginería del libro de la selva. Y me encantó el libro de la selva. Recuerdo con muchísimo placer la historia de Riki Riki Tavi, que era una mangosta que salvaba al bebé de una casa de una serpiente. Y toda la historia de Mowgli, pues criado por los lobos, que se comunicaba con los animales y cómo se vengó de Shere Khan, quien fue el que mató a sus padres cuando él era un bebé, y cómo pudo convivir posteriormente en ambos mundos, con los humanos y con los animales de la selva. Bueno, además, es un libro ecológico, profundamente. Te felicito por esa memoria extraordinaria, porque si tú me preguntases a mí lo mismo, yo no sabría responderte con tal claridad, pero sí recuerdo que hubo una época, y eso puede ser más o menos entre los 7 y 9 años, donde me devoré todas las historietas de este personaje que se llamaba se llamaba Calibán. Ay, Calibán, qué bueno era con ese turbante en serio, sepia, qué maravilla. Lo que más recuerdo, pero como libro, mi primer libro que yo leí es un libro de Verne. De Julio Verne, maravilloso. El de Miguel Estrogoff. Fue el primer libro que yo me leí. Ahora, sí recuerdo en alguna enciclopedia en mi casa donde había un tomo, que era creo que el tomo 15, que era de cuentos y de literatura, y yo recuerdo mucho ese tomo porque había una serie de cuentos, y uno de los que más me llamaba la atención era el del Sastrecillo Valiente. El que más me llamaba la atención, y habían otros, el de las habichuelas mágicas. Ajá. También, pero digamos que es lo que más me viene a la memoria ahorita en cuanto a esas primeras lecturas. Pero lo de Calibán fue fantástico, no, tiene Calibán una caja llena de esas historietas. Además que esos son narrativa visual, lo que ahora llaman novelas gráficas, los cómics, vienen de allá, pues esa es toda la semilla que sembró para llegar a un libro tan fabuloso como, por ejemplo, Emigrantes. Y en tu caso, ¿cómo llegaste a la lectura? ¿Fue... Siempre me llamó la atención leer. Yo que tenía una curiosidad enorme por saber qué decía el periódico, qué decían las vallas, qué decía todo. Yo recuerdo que yo tenía 4 años y yo preguntaba qué dice ahí, qué dice ahí, qué dice allá, y aprendí a leer muy rápido por eso. ¿Fue de modo propio o había alguien que tú tenías como imagen? No, era mi curiosidad. Esto parece una entrevista, pero en todo caso, ¿había alguien en tu casa a quien tú te fijaras como para incentivarte a la lectura? Esto te lo digo porque en mi caso, mi hijo, él es un aficionado de los libros, claro, pero es que desde que nació está viendo libros, y entonces... Y te va a ti leyendo todo el tiempo. Y entonces él quiere leer y él se sienta en las librerías, en la sección infantil, y puede pasar 2 horas allí, y yo feliz porque yo paso 2 horas en el otro lado de los libros. Claro, pero eso también viene por el ejemplo, porque así como lo que dicen, que los niños aprenden lo que ven y hacen lo que ven, pues con la lectura pasa lo mismo, con los buenos modales, con todo. Entonces nosotros como padres o como adulto formador, tenemos la responsabilidad de dar el ejemplo. Oye, fíjate, mi abuelo leía mucho, pero mi abuelo leía revistas y leía Gaceta Hípica, que es leer. ¿Sabes qué? Es difícil interpretar la Gaceta Hípica. Por lo menos yo me sentaba con él y jamás lo pude aprender. Bueno, en algún momento en esta ciudad y en este país, ese fue el libro más editado, el de mayor tiraje, la Gaceta Hípica. Eso es indudable. Oye, volviendo a nuestra literatura, trajiste aquí un libro, Linsabel, hermoso ya de entrada, que se llama Rafael Pombo, sus mejores cuentos, ilustraciones de Henry González, bajo el sello de Ediciones B. Cuéntanos sobre este libro, Linsabel, porque las gráficas y todo... Rafael Pombo es un autor colombiano, de la época contemporánea con Andrés Bello, con esto, ¿no? Y Rafael Pombo es considerado en Colombia un poeta entrañable y popular como es para nosotros Aquiles Nazoa. Rafael Pombo tiene un poema que a mí me gusta mucho, que es un cuento versificado, que se llama La pobre viejecita, y que yo quisiera que tú me lo leyeras. Pues, bueno, voy a leer un extracto porque vamos ya próximo a nuestro corte publicitario, y dice así: La pobre viejecita. Érase una viejecita sin nadita que comer, sino carnes, frutas dulces, tortas, huevos, pan y pez. Bebía caldo, chocolate, leche, vino, té y café, y la pobre no encontraba qué comer ni qué beber. Y esta vieja no tenía ni un ranchito en qué vivir, fuera de una casa grande con su huerta y su jardín. Y así continúa parte de este hermoso cuento, La pobre viejecita, que este libro ya está en las tiendas, ¿verdad? Sí, hace tiempo. Se llama Rafael Pombo, sus mejores cuentos. Realmente hermoso. Y como ya vamos a nuestro corte publicitario, les recordamos que hoy estamos obsequiando un combo de 3 libros, que son Rima Rima en la Selva, de la editorial Monsanto, Béisbol en la Trilla, de la editorial Norma, y de Alfaguara Infantil Juvenil, El Cuervito y la Flor, de Ricardo García. ¿Qué deben hacer? Pues enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro seguida de tu nombre, número de cédula, y el costo de mensaje es de 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico, más IVA. También puedes escribirnos a libreriasonica@gmail.com o visitar nuestro grupo en Facebook. Ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Un precioso caracol que en la playa me encontré, se lo fui a dar a mamá, pero entonces no lo hallé. Extrañado pregunté a mi madre, que sonrió y me dijo con bondad. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchábamos a nuestra querida Morelia Muñoz interpretando una de las canciones venezolanas que ha pasado de una generación a otra, Un precioso caracol. ¿Sabes qué? Esta era una de las canciones con que mi mamá nos arrollaba, a mi hermano y a mí, cuando éramos pequeños. ¡Qué ternura! Y luego se la canté a mi hija y a los niños con quienes trabajo en el colegio algunas veces. Y cuando ella era pequeñita, que íbamos a la playa, me preguntaba por el caracol de la canción. No, y te digo que me causa gracia, y a lo mejor por eso ustedes escucharon mi risa allí colada, porque Linsay me pregunta fuera del aire si a mí me cantaban esta canción, y me dio mucha risa porque yo a esa edad infante, en vez de estar escuchando estas canciones, a mi papá le da por ponerme Pink Floyd, Púrpura Profunda, Led Zeppelin. Bueno, y cuánto rock and roll y rock pesado había en la época. Yo creo que por eso soy medio así. Pero yo bueno, escuchaba, a paralelo a este tipo de canciones, yo escuchaba los Beatles, Tom Jones. No, pero déjame Angel decirte Bell que John, cuando me obstinaba Hopper, del rock and roll de mi papá, yo apelaba a una música autóctona. ¿Tú sabes a quién escuchaba yo? ¿A quién? A Gualberto Ibarreto. Pues maravilloso. Se le cita una canción bellísima. Por supuesto, hermoso. Y dicho eso, vamos con nuestros blogs en Librería Sónica. Los blogs de Librería Sónica. Y hoy queremos compartir con ustedes la página de la revista de literatura infantil Imaginaria, cuya dirección es www.imaginaria.com.ar. Allí podrán encontrar recomendaciones de libros, reseñas, artículos sobre literatura infantil y promoción de lectura, y además textos dedicados a niños y jóvenes de los más reconocidos autores que vienen tanto de libros que hayan sido editados como de la tradición oral, todos acompañados por ilustraciones de altísima calidad y con la opción que usted puede descargar el PDF en su computadora y tenerlo en su casa para leerlo cuando quiera en su casa a sus hijos. De Imaginaria, escuchemos un cuento en verso de Liliana Chinetto, La bruja Maruja, en la voz de Jason. Con una receta que le dio su abuela, la bruja Maruja preparó un brebaje lleno de burbujas. Puso en su caldero plumas de lechuza, polvos de murciélago, lágrimas de sapo y hojas de muérdago. ¿Qué hace Maruja con tanto cuidado y con tanto esmero? Quiere que su escoba huele más ligero. Y eso era La bruja Maruja, de Liliana Chinetto. Oye, Buena selección y además buena selección de la música que teníamos de fondo. El Allegro del concierto para cello en si bemol de Dvorak, que aunque no tiene ninguna relación con las efemérides como acostumbramos, me pareció que la música acompañaba chévere los conjuros de una joven bruja. Oye, aquí tengo en la mano un libro que se llama Los 1001 cuentos de una línea, de Gabriel Jiménez Imán, que está bajo el sello Plaico Editores. Y es que me río porque porque dijiste, aquí tengo en la mano, y inmediatamente pensé, en la mano traigo un clavel morado. Oye, es que tú siempre andas con tu poeticidad a flor de piel. Hay uno que dice El hombre invisible. Cuéntanos ese cuento. Aquel hombre era invisible, pero nadie se percató de ello. Ese es un cuento que se llama El hombre invisible. Y como bien dice el título del libro, es un cuento de una línea. Y hay otro cuento que se llama Dios, y dice así: Dios mío, si creyera en ti, me dejaría llevar por ti hasta desaparecer. Y me he dejado llevar y no he desaparecido porque creo en ti. ¿Qué más tienes por allí? Mira, tengo, que ya lo mencionamos, Aquiles Nazoa, y nosotros vamos a jugar. Infaltable. A jugar con ustedes. Infaltable. Con El libro de los animales, editado por Monte Ávila Editores Latinoamericana. Y del libro de los animales vamos a leerles la sección exclusiva de notas sociales para la Semana de los Animales en el Día del Niño. El loro que compraron las García dijo ayer su primera grosería. Mejora de un reciente zapatazo, la gata de Parménides Otazo. La gallina Cloclo de esta ciudad presentó anoche un huevo en sociedad. El mono de Pompilio Maldonado salió de gira ayer por el tejado. Reina Júbilo, unánime en los teques por el baile mensual de los tuqueques. Está constituyéndose en Caracas el Comité Benéfico de Vacas. Para el próximo mes es muy seguro que se funde la Casa del Zamuro. El 15 inauguró su primer poste el perrito de Antonia Picatoste. El caballo de Chucha regalado fue visto en cierta fiesta muy tomado. La culebra viejita que tienen los Bolaños cumplirá esta semana sus primeros 100 años. El morrocoy de Arístides Palencia inauguró una nueva residencia, pues cambió su anterior vivienda rústica por una concha acústica. Y es bueno que terminen los sociales en que solo se habla de animales. Muy bien, muy bien. Eso es un extracto, una parte del libro de los animales de Aquiles Nazoa. Y no podíamos dejar por fuera en esta recomendación de textos para niños tres autores. A ver. Uno es Armando José Sequera, que también es otro de nuestros autores venezolanos fundamentales, con el libro que traje hoy, es complemento o hermanado a Teresa, que se llama Mi mamá es más bonita que la tuya. Tenemos también El rock de la momia y otros versos diversos del escritor Antonio Orlando Rodríguez, quien se ganó el año pasado el premio de novela Alfaguara por la novela Chiquita, y escribió este libro para niños, donde tiene cosas como el rock del muerto viviente, el himno de los esqueletos, el rock de la mano asesina y el rock de la bruja para volar en una escoba esdrújula. Un libro divertido, donde con muy buen sentido del humor y un excelente manejo del idioma, se trata estos temas que tienen que ver con muertos, momias y cementerios. Así es. Y para cerrar nuestras recomendaciones de este bloque, yo no puedo dejar de recomendarles que es un libro entrañable para mí, Chamario, de Eduardo Polo, uno de los heterónimos del poeta venezolano Eugenio Montejo. Y de Chamario quiero leerles Cuando yo sea. Cuando yo sea grillo cantando a la luna, si oyes mi organillo, dame una aceituna. Cuando hormiga sea cargando un gran peso, que al menos te vea a la luz de un beso. Cuando sea 100 pies con mis 100 botines, deja que una vez cruce tus jardines. Cuando no sea nada sino sombra y humo, guárdame en tu almohada, que yo la perfumo. Y con esa hermosa lectura que será Linsabel en el día de hoy, llegamos al final en esta edición especial dedicada a los más pequeños de la casa en el día del niño. Antes, por supuesto, de dar nuestra acostumbrada frase del día, les recordamos que hoy estamos obsequiando un combo de 3 libros compuesto por El Cuervito y la Flor de Ricardo García. Este es del sello Alfaguara Infantil, Béisbol en la Trilla de Alfonso Tusa bajo el sello Norma y bajo la editorial Monsanto, Rima Rima en la Selva. ¿Qué deben hacer, Linsabel? Enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro seguida de su nombre, número de cédula, y el costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte más básico más IVA. Les recordamos que mientras más mensajes envíen, más oportunidades tienen de ganar. Y ahora sí, nos vamos con la frase del día. Total, me he acostumbrado a inventarme el país donde vivo. José Ignacio Cabrujas. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claida Camperos. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, el maestro Luis Enrique Delgado. ¿Y quienes compartimos con ustedes? La señora Linsabel Noguera. Y el caballero Jason Maldonado. Hoy nos despedimos con el tema Señora Mónica Pérez por Morelia Muñoz. Aprovechen el domingo en familia y feliz día. Nos vamos con Morela. Chao. Señora Mónica Pérez, a mí me parece bien. Repetimos los saludos si es que lo consiente usted. Señora Mónica Pérez, a mí me parece bien. Repetimos los saludos si es que lo consiente usted. Sí, sí, reina, dame el amor. Tengo de amor si es que lo consiente usted. Si es que lo consiente usted, yo le traigo mis amores. Si es que lo consiente usted, no me diga nada por detrás. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.